la liga. El mixtape. Como yo sé hacerlo, papi. Cantando la liga. Barbosa, Barbosa. Oye, no te copies, papi. No te copio, papi. Yes, I am a partner.